días, queridos oyentes. Les hablamos desde nuestra querida radio dirigida por el primero B del Colegio Montessori. Esta sesión será dirigida por Andrés Orellana, Carlos Mendizábal, Sergio Ágreda y quien les habla, Gabriel Guzmán. Ahora nos vamos con el reportero Andrés Orellana, quien entrevistará al reconocido científico Richard Dawkins. Buenos días, estamos en la calle 4 de Nairobi, Kenia, porque Richard Dawkins nos dijo que iba a estar de vacaciones en la casa de sus padres. Es aquí donde nació el reconocido científico Richard Dawkins. Ya estamos en su puerta. ¿Quién es? Soy un reportero muy importante que viene para entrevistarlo. Ah, sí. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos. Desde el estudio central desean hacerle algunas preguntas. Bueno, estimado doctor Dawkins, nuestros oyentes están muy interesados en conocer en detalle su teoría sobre el gen egoísta. Sin embargo, primero le agradeceríamos nos haga un pequeño resumen de su vida personal y de sus logros profesionales. Bueno, yo nací en este hermoso país en 1941. Mi infancia la viví en Inglaterra, estudié zoología en Oxford, hice un doctorado en filosofía. Mis padres siempre se interesaron por las ciencias naturales y eso me motivó en mi carrera. Ahora, estimado doctor, le pedimos nos haga un pequeño resumen acerca de la teoría El gen egoísta, obra mundialmente conocida. Entendemos que su obra procura explicar la evolución de las especies desde la perspectiva de los genes, y no de la del individuo o de la especie. Evidentemente, en mi teoría propongo que el gen es la unidad fundamental de la evolución. Nosotros no somos sino nuestros genes, que no son tan inteligentes, evolutivamente hablando, que nos han dotado de un metaconocimiento que nos y les ayuda a evolucionar, es decir, a perdurar adaptándose en medio del cambio, ser los más fuertes, los que más se reproducen, en función de las necesidades que se generen en el medio ambiente, en que habitan sus portadores. O sea, nosotros, los seres vivos, mediante esta idea pretendo poner fin a algunas confusiones que se crearon con el objetivo de explicar determinadas características físicas o de comportamiento de los seres vivos. Examinando la evolución desde el punto de la vista del gen, se pueden explicar los fenómenos de la selección del grupo. Usted redefine el concepto de gen como aquella unidad de información transmisible por la herencia que produce uno o varios efectos concretos. Un gen es un organismo del que forma parte, sigue existiendo si dicho organismo se reproduce, puesto que los genes son la base de la herencia. Una última pregunta, por favor. ¿Por qué el nombre de gen egoísta? Porque nuestro gen tiene un grave problema. Su mayor y única preocupación es sobrevivir, transmitirse, reproducirse y es capaz de hacer cualquier cosa para conseguirlo, incluso mutar. Gracias por su tiempo, ha sido un honor conocerlo. Estimados amigos, después de esta interesante entrevista, que esperamos hayan sido de su agrado, nos despedimos hasta la próxima oportunidad.